¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, y también a la sintonía de Radio Arcos, emisora municipal, que ambas emisoras comparten nuestro programa de astronomía, astrofísica, ciencias del espacio, Un Punto Azul. Y que lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Cada jueves por la noche en directo a las 10 en Jerez. Y los lunes nos escuchan en Arcos. Y siempre cuando se quiera en internet, en la plataforma iVox. Saludos de Alfonso Saborido por este lado. Y por el otro tenemos a don José Luis. Buenas noches. No, no tiene buenas noches tú. Ahora sí, hola. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí tiene buenas noches. Hoy es el único José Luis de la casa, sí. Porque José Luis es pista de excursión. Está con de excursión los niños. Con los alumnos. Sí. Ahí va. Don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Nuestro buena hombre tarde, buena, del tiempo. He tenido que defender a los meteorólogos esta semana, con las lluvias de Semana Santa. Sí, esta pasada Semana Santa. Y algún que otro medio de comunicación, de estos que ganan dinero, no de como nosotros, diciéndoles que el hombre del tiempo se había equivocado. Yo, no, perdone. El hombre del tiempo, que también hay mujeres que saben estudiar meteorología, nunca se equivoca. Se equivocará la Bruja Lola, se equivocará Rapel. Se equivocan los astrólogos, pero el hombre del tiempo o la mujer del tiempo, el meteorólogo, porque muchos de los que salen en la tele con el tiempo tampoco son meteorólogos, que son físicos, nunca se equivocan porque predicen, y no predicen con una bola de cristal, sino con modelos, matemáticas, cálculos. Un meteorólogo te dice que puede que llueva, ¿a que sí? No te dice va a llover. Vamos defendiendo a ustedes. Y encima se encaraban conmigo. ¿Tú eres meteorólogo? Y yo, no. Pero los conozco. Y me fío de ellos. No voy a decir que son mentirosos. Y además he tomado nombres para que nuestra asesoría legal tome medidas oportunas. Nos vamos, se van a enterar esos de lo que vale un peine. Adiós. Don Abelino, ya le saludo. Buenas noches, que ya sacó la... Buenas noches, queridos pioneros. Hoy lanzaremos otra misión tripulada. Ahí va. Agustín. Hola, buenas noches. Te tenemos ya con micro, cada vez más cerca el micrófono, ¿eh? Sí, del público acercándose a la mesa. Ahí va. Gloria está leyendo el Semana, la boda del príncipe Guillermo, que es lo que... Ah, no, cuo. Ah, esa sí me gusta. Bueno, tú sabes. Bueno, por ahí se empieza. Bueno. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. Uno de los hombres más buscados de España, porque es el que tiene la respuesta al concurso. Sí, y también soy el que maneja los ambos de la agrupación. Ahí va. Acércate tú al micro, hombre. El micro a ti mejor que tú al micro, ¿no? Es que tengo el ordenador delante. Ah, que no lo veía. Vale. Y por eso estaba con esta postura tan rara. Y José Antonio Guerra, que no tiene micro, no me la arrastréis. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tú es la primera que viene al programa, ¿no? Vine una vez hace... Mucho tiempo. No sé, dos años, tres, pero vamos... ¿De visita? Nada, de visita prácticamente. Sí, porque la segunda vez cuando ya se te deja la última media hora para ti, para que pongas... ¿Media hora? Tema... Demasiado, me sobran 29 minutos. Bueno, pues comenzamos el programa que lo tenemos muy denso. Antes que nada, saludar a los amigos de... porque lo tengo, ¿dónde está Alfonso? De www.misteriosdelaciencia.es. El del ruido de fondo no son tormentas, es el señor Joaquín que está haciendo lo que no debe. Ahí, ahora. Ahora, vale. Misteriosdelaciencia.es, un foro donde se habla de muchísimas cosas serias, ¿eh? O sea, esto es de la zona blanca de la ciencia. Algunas veces no entran ganas resbalando para el otro lado, pero bueno. Y hablan de nosotros, ¿eh? Y ahora más que participan en el concurso. Y ahora más que participan en el concurso. Amigos de Misterios de la Ciencia, tomad nota de los componentes del programa que no entran en vuestro foro y darle caña dura, ¿vale? A ver si así se espabilan. Ellos por un lado, los recomendamos. Por otro lado, a los que nos siguen por la página de Un Punto Azul, ¿eh? De Facebook. Que ya os vale, que también sois más antiguos que el hilo negro. Entra en Facebook, por favor, que no cuesta. Tú entras en Facebook, pero en vez de poner fotos de los primos, la foto de novia de tu amiga o la foto del compañero de la mili, entra a la página de Un Punto Azul. Entro y, poco, ¿verdad? Pero le veréis productividad, es sobre que, todo porque lo hacen... Es que los temas que traigo cada semana me obligan a dedicarle mucho tiempo previo para el programa, que creo que es más importante que esto. Pero aparte es que, tengo que trabajar. Pero exacto, pero en Un Punto dormir. Azul hay personas que nos escuchan, nos hacen preguntas y en cierto modo te está quitando trabajo porque te está haciendo el programa. Hay bueno. que reconocerlo, cuando nos preguntan, en cierto modo nos hacen el programa porque nos dan mucha idea. Porque tenemos tantos conocimientos, lo hemos hablado casi todo, que es verdad, nos cuesta un poco de guasa. Bueno, tenemos muchas cosas por donde empezar. Yo tenía un correo que durante toda la semana hemos estado sumando ideas. Y yo lo primero que os voy a preguntar, vamos a intentar ser breves si es posible... Contar lo que hicisteis el último... Verano, ¿no? La agrupación ha perdido la virginidad en otro acto que nunca hemos hecho. Ah, sí, con un cohete, es verdad. Con un cohete. Por primera vez, la agrupación... Yo creo, no sé yo cuántas agrupaciones astronómicas de España o del mundo han lanzado un cohete. Porque en realidad no entra en nuestro estatuto, no estaba previsto, ¿no? Es verdad. No, de hecho, no estaba. Es que si seguimos por esa guía, que creo que sí, porque por lo que he visto en el vídeo. Es que cuando empezó la agrupación no estábamos para tirar cohetes. No, tampoco. Pero ya tampoco estamos para tirar cohetes, pero bueno. Bueno, hemos mejorado. Vamos mejorando. Pero vamos a tener que poner agrupación astronómica y astronáutica. Yeah. Magallanes, ¿eh? Se lanzó un cohete, que no es broma. Uno, no, sí. Cuatro. Cuatro cohetes. Espero que colguéis el vídeo en YouTube, en la página web de la agrupación, que es www.aamagallanes.es. Cuando esto se suba a internet, espero por vuestro bien que esté colgado, porque todos los internautas van allá a ver el lanzamiento de. Bueno, habrá, alguien se tendrá que encargar de hacer un post ahí para ello. Mañana mismo. El vídeo están puestos ya en internet, un par de ellos, ¿no? Sí, mañana, ellos, mañana. Sí. Usted se encarga sin problema. Usted es autónomo, tiene tiempo para todo. Por hablar primero, ¿no? Antes de entrar en Facebook. Es que vamos a ver. Nuestro. Los cohetes de José María Crisol, que realmente ¿cierto? Es el aficionado okay. que tiene los cohetes y compra los motores y el material y demás, son cohetitos muy básicos. La verdad, para nosotros ha sido totalmente espectacular, por lo menos personalmente para mí. Uh-huh. Pero bueno, es que estoy mirando ahora mismo aquí una página que se llama Spain Rocketry, que por lo visto es una asociación que hay aquí española. A ver si veis fotos de los petarditos que están tirando los colegas. Estamos en radio, describid lo que vemos. Son petardos cuyo tamaño supera el de una persona. Si el cohete que nosotros tiramos, el más grande de altura, podía tener un metro, podía tener el penetrator ese. Poco menos. O algo menos. Un metro. Menos, y, de, sí. y de diámetro que tuviera 4 centímetros. ¿Mm? Sí. Más o menos. Ese era el cohete más grande que nosotros hemos tirado. Como que tiró. Y tuvo un vuelo bastante corto. Y tuvo un vuelo bastante corto y peculiar. Comparado con lo que se ve aquí. Que ahí hay un aparato que mide como 2 metros y debe tener unos 25 o 30 centímetros de diámetro. Bueno, ha sido la primera sesión. Es una primera vez. Ya llegarán los tripulados. Se irán mejorando. Sí, a ver quién es el voluntario que se monta en el tripulado. De hecho, por ejemplo, digamos que nos hemos saltado los cohetes de agua, que suele ser el primer paso de todo se andará, ¿eh? Se volverá, se andará sobre los pasos y se empezará desde el principio, porque es una manera lógica de empezar con agua, pero hemos empezado directamente ya con pirotecnia. Con cohetes de propulsión química. así que bueno, ya hemos hecho, aunque no han, verá, que para nosotros, yo para mí es espectacular, nunca había estado, aunque sean cohetitos pequeños, ¿no? Pero ya iremos, ya, o sea, si cunde la afición, ya lo haremos más grande y más espectaculares, descuida. Recibimos una queja, que ahora no la encuentro, pero me acuerdo, de que gritamos mucho. Que gritamos mucho. O hablamos muy alto. La verdad es que no somos andaluces y hablamos muy alto. Eso hay que reconocerlo. Vale. Luego tenemos otro problema. Hoy creo que no, porque el micro que estaba abajo, teníamos unos micrófonos. Ahora mismo tenemos andando 1, 2, 3, 4, 5, 6 micrófonos. Había un micro que era muy bajo y había otro que era muy alto. Entonces el problema, se lo conté a la persona que lo dijo, yo soy sordo. No sordo total, pero tengo sordera. Proporcional a las gafas que llevo. ¿Y qué pasa? Que no soy sordo, no escucho bien. Entonces yo me pongo es como el que mira por una gafa o por un telescopio y tiene un defecto visual. Tiene que autocorregirse la lente. Pues yo me pongo un volumen para mí, pero ese volumen no es el de la gente normal, es otro volumen. Entonces yo le pedí a mis compañeros que hoy se trajeran unos micros, los casquitos para las radios, que todos los móviles traen radio, y así ven los picos cuando yo no me escucho. Otro defecto que hace mi sordera es que la música de fondo, cuando yo empiezo a oírla, a lo mejor que está al lado ya está tapándose la oreja de fuerte que está. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es guiándome por las luces. ¿Sigue vendiendo la burra como la está vendiendo? Sí, no, es que me... ¿Que le vamos a quitar control, vamos? No, el control no, porque también se necesita inteligencia para manejar la mesa, que de eso carecen otros, porque lo que es la naturaleza, cuando nos suple con alguna minusvalía, nos suben otras cosas, ¿sabes? Total, que me estoy guiando por el potenciómetro luminoso de la mesa de mezclas, por cierto, la última vez que la vaya a ver. Ya tenemos otra nueva ahí, estéreo, esta. Ahí va. Que me estoy justificando, que si no hay algún pico, que el problema es ese, pero que cuando ellos, mis compañeros, decidan traerse unos casquitos, pues saldrá mejor. Echada la bronca, ¿El concurso cuándo lo dejamos? ¿Por el principio o para el último? Como en los programas de televisión. Deberíamos de hacerlo ahora. Sí. Pues venga ahora. Porque hoy el concurso es denso. ¿Denso? Claro, porque venga. Tenemos que dar la solución de la primera pregunta, pues... tenemos que repetir la segunda y tenemos que lanzar la tercera. Y tenemos que decir quién es el ganador. ¿Empezamos con el concurso para no tener a las personas pasando el programa? Está. Bueno, pues... decir, vamos a dar la solución de la primera pregunta que tenemos aquí a recuérdala. ¿Eh? ¿La recuerdes? Sí, ya, pero que tengo aquí al autor. Vamos a aprovecharnos. La primera pregunta, si no recuerdo mal, Momento, les recuerdo que en los lugares públicos está prohibido fumar. Yo no estoy fumando, ¿quién está fumando aquí? Desde luego. Abogado, tome nota también. De... No he visto nada. Además, es mi abogado. Bueno, vamos ahí con el concurso. Recordar que el concurso lo hacemos gracias a que nuestro amigo Pirri ha sido tan amable de patrocinarnos para poder comprar los regalos y demás de que estamos sorteando. Nuestro amigo Pirri es el de Pizzería Las Delicias, que es donde todos los jueves cenamos las mejores pizzas de Jerez, pues hay que decirlo. ¿Vale? Bien, la primera pregunta era... ¿Y la mejor pizza marinera del mundo? Vale. ¿Y las ensaladas tropicales y mejores que las del trópico? Por supuesto. ¿O no? Mira, Gloria, mira, se la ha puesto la boca haciendo agua. Ve yo pidiendo cuatro. Ah, no, que está diciendo adiós, vale. Bien, la primera pregunta era... ¿De qué color es el caballero de dos cabezas creado por una virgen que vuela sobre el desierto de Mojave? Yo lo sé. Claro, no lo vas a saber tú, si no lo sabes tú. Claro, si nuestro experto en astronáutica es el que ha hecho la pregunta, pues evidentemente... La respuesta tenía que ser astronáutica. Es astronáutica y evidentemente el color es blanco. ¿Por qué? Porque como bien han acertado nuestros queridos oyentes, nos estamos refiriendo a la nave de Virgin Galactic, la que tiene previsto poner a los turistas en el espacio. White Knight. Muy bien, pues vamos a proceder con el curso, al sorteo. Venga. Del tirón. Venga, no me tengas. Decir que hemos tenido 14 respuestas acertadas a esta cuestión. Entonces, yo lo que he hecho es asignarle a cada uno un numerito, ¿vale? Y aquí tengo 14 papelitos con un numerito cada uno. Necesitamos una mano inocente. Si alguien... Todos con el mismo número. Un momento. Hombre, esa no se cuenta. Como no tenemos notario en la agrupación, pues... y tampoco nos lo podemos permitir. Pero ya tenéis que subirlo alto a la mesa. Tenéis que mirar el control. ¿Qué pasa si se llama control? ¿Grabarlo en vídeo? ¿El sorteo? Sí, luego, pero no tenemos vídeo. Luego lo grabamos. ¿Cómo que luego? Así que necesitamos una mano inocente que, por favor... ¿Gloria? Venga, Gloria. Coja un papelito aquí. Pero Gloria tiene que decir el número, por lo menos. Claro. Gloria lo va a grabar en vídeo. Ah, mira. Venga. Venga, coge el papelito, por favor. A ver, ya ha cogido el papelito. No, ese no. coge uno y lo destapa, por favor. Y di el número, que me tiene en ascuas. Venga, sí. Pero un momento, Gloria, acércate al micro, si no, esto es radio, ¿eh? Aquí no vale, ¿eh? El 5. No se ha escuchado. El 5. 5. 5. 5. Bueno, el 5, según la lista que yo tengo aquí, ¿Tiene premio? Sí, hey. Tiene premio. Tiene un fantástico libro, El cielo al alcance de la mano. Y el afortunado es Martín Navarro París. ¿De dónde? ¿De Nueva Zelanda? Pues te lo digo ahora mismo, si es que en el correo lo puso. A ver. Extensión ZD de Alaska. Canberra, Australia. Me llamo Martín Navarro París, soy un oyente de vuestro programa, también soy moderador del foro Misterios de la Ciencia. ¡Hombre! ¿Vale? ¡Hombre! ¡Juro! ¡Qué casualidad! Juro que no ha habido... Mi nick es Ronco. ¡Ronco! ¿Cómo huele a tongo? No. Es que lo voy no a lo ha habido, pero... Lo voy a poner ahora en el foro ahora mismo. Ronco. Pues no ha habido tongo. Así que, querido Martín, enhorabuena. Bueno, pero ¿de dónde es entonces? Creo que es de Valencia, ¿no? Bueno, le mandamos un correo y que nos lo diga a ver dónde se lo enviamos, ¿no? Claro. Respuesta es de color blanco, acerté, espero que sí. Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. Ah. Barcelona. Santa Coloma, hasta Barcelona se va ahí. Este primer libro que tenemos aquí, que ahora firmaremos, autografiaremos y demás, para que tenga un recuerdo del concurso. Muy bien, muy bien. Así que nada, invitar a que continúen participando, que sigan mandándonos respuesta de la segunda pregunta, que es esta. ¿Qué epitafio hay escrito en la tumba del famoso físico que murió en la misma ciudad en la que nació el primero que se dio cuenta de la relación entre las fases de la luna y las mareas? ¿O lo repito o van a tener que escucharlo por internet 13 veces? Lo repito, pero también repito que las preguntas están en la página web. Claro, claro. Digo para la gente que no tenga... Entonces, repito la pregunta. ¿Qué epitafio hay escrito en la tumba del famoso físico que murió en la misma ciudad en la que nació el primero que se dio cuenta de la relación entre las fases de la luna y las mareas? Las respuestas tenéis que enviarlas a concurso@aamagallanes.es. Como la edición no es perfecta, en la página web de la agrupación, que es www.aamagallanes.es, ahí también tenéis publicada esta pregunta. Ajá. ¿Vale? Y lanzamos la siguiente pregunta. Un momentito, ¿me repites el nombre del ganador que lo estoy poniendo en el foro? Martín Navarro París. París. ¿Sí? ¿Y su nick era? Ronco. Ronco. Sí, moderados. Pues nada, lo estoy escribiendo en el foro, a ver. ¿Y le ha tocado? El libro El cielo al alcance de la mano. Un momento. ¿Y tiene que venir aquí a Jerez a recogerlo? Hombre, si viene nos hace un favor. Bueno. Si no, no tendremos no, que si ir no a alguno se lo enviaremos. O sea, tiene que mandar su Interflora. Dirección. Mandar su dirección postal y ya se le ¿cómo? Envía. O eso se escanea en PDF, se le manda el PDF y nos quedamos con él. Pues mira, no lo habíamos pensado, pero es que eso creo que es ilegal, ¿no? Es ilegal, bueno. Es ilegal. A la segunda parte del concurso, cuando nos quedemos sin financiación, todo puede suceder. Bueno, pues lanzamos la tercera pregunta y abrimos el correo para que nos manden todas las respuestas. La pregunta es la siguiente. El mundo estaba sordo, pero gracias a un teórico y a unos animales, dos personas escucharon por primera vez un rumor muy, muy lejano. ¿Quiénes fueron esas dos personas y los animales que le ayudaron? ¡Uy, qué fácil! Repito la pregunta. El mundo estaba sordo, pero gracias a un teórico y a unos animales, dos personas escucharon por primera vez un rumor muy, muy lejano. ¿Quiénes fueron esas dos personas y los animales que le ayudaron? Respuestas, por favor, a concurso@aamagallanes.es. ¿Ok? ¿Vale? Después repetiremos las preguntas otra vez para que las tengan fresquitas. Eso, y en la página web pues se cuelga, ¿no? Bueno, pues yo acabo de poner aquí en el foro de misteriosdelaciencia.es, ¿no?, de que le ha tocado a Ronco. ¿Quién está comiendo un caramelo, haciendo un ruido, un algo? ¿Quién es? El abogado. Mira, cómete el papel, ¿eh? Porque la sensibilidad de tu micrófono más la quisiera... Bueno, lo he puesto aquí. ¿Ya hemos terminado el tema concurso? Sí, de momento sí. Mira, pues hace poco, lo puse aquí, es uno de los últimos correos que envié, en la página de Facebook, os voy a tener que llamar al orden, ¿eh? Si fuera maestro diría, contadme el chiste. En la página de Facebook, David Navarro Alconchel, también desde Cataluña, desde Cunit, Tarragona, nos hace una pregunta. Además, me gusta la pregunta, porque además más o menos la sabemos responder sin tener que consultar. Yo le contesté un poquito, porque además es de lo mío, del salón. Astronomía del salón. Nos pregunta David Navarro. ¿podéis recomendar algún programa informático para aprender a localizar constelaciones, planetas, etcétera? No sé si habéis hablado de ello en algún programa. Sí, mucho. Desde el siglo pasado, incluso programas que ya ni existen. Estoy intentando ponerme al día, escuchando una media de 2 programas al día. Eso queda un libro de premio, ¿eh? 2 programas al día de nosotros, 3 horas de escuchando nosotros. Eso hay que mandarle hasta, yo qué sé, hacerle un homenaje. Así que, por si acaso, os pregunto. Yo estoy utilizando el Stellarium, que, por cierto, me parece muy cómodo de utilizar y muy agradable de ver. Pero no sé si es el mejor o no. La opción del Sky de Google Earth le gusta, ¿no? Me parece interesante, pero le parece menos vistosa. Yo le contesté que Stellarium es bueno. Yo lo utilizo en Linux también, que tiene su versión. Uh-huh. ¿Eh? Y luego de pago y para Windows está Renai. Sí. Y luego les recomendé la página de Heaven Above. Más complicada, pero muy buena también a la hora de aprender. Pero ustedes saben más que yo de eso. Sí, bueno, yo creo que se ha dicho los mejores, ¿no? Stellarium tiene la ventaja de ser multiplataforma y encima gratuita. Y es un software muy decente, muy bueno. Y entonces, pues, si quieres un poquito más de vistosidad, quizás con estrellas que llegan a mayor magnitud, fotos incrustadas también en mayor cantidad, tenemos el Starry, que es de pago, que lo utilizamos mucho, yo por ejemplo. Pero vamos, utilizo tanto el Stellarium como el Starry. Después hay otros programas de simulaciones, no ya globales, del cielo completo, sino por ejemplo de animaciones del sistema solar solo, de planetas, que está por ejemplo el Dance of the Planet, que te simula muy bien los movimientos del sistema solar. Yo por ejemplo en cuestiones de programas de animación, no sé si tenéis por ahí otro que me acuerde yo de... Planetarios, tipos planetarios, esos son los dos que más se utilizan, ¿no? El Starry y el Stellarium. Mm-hmm. Hay el Sky también. El Carte du Ciel. El Carte du Ciel, que se vende con el... Viene con muchos telescopios. Telescopios de estos de, como, por lo menos, computerizados o semicomputerizados. Lo vienen con su software adosado, el Carte du Ciel, efectivamente, no me acordaba. Por ejemplo, con el ETX-70 viene el Carte du Ciel. Yo creo que con eso tiene para... Porque el Stellarium da mucho de sí en las opciones, quitando, poniendo, añadiendo. Tiene cosas muy originales, como por ejemplo, que yo recuerde, el cambiar el tipo de mitología, de sí, formación, de agrupamiento de estrellas, en vez del zodiaco normal, pues tiene la mitología egipcia, americana, la egipcia, la tiene la esquimal. Sí, es muy original en ese sentido. La función de ponerle el cielo del sitio que tú quieras y dejarlo predeterminado ahí, porque yo utilizo el Stellarium, que además me parece sencillísimo, que eso también es muy importante, es muy sencillo, y yo lo tengo puesto pues con el cielo del balcón de mi casa, que es donde ahí veo cuando puedo ver las cosas para decir, bueno, mira, tal día hay algo interesante, pero desde el balcón de mi casa. Y entonces pues el Starry tiene una opción que es la personalización del panorama, de lo que es tu zona de visión. Uh-huh. O sea, que puedes hacer fotos a donde vas a hacer la observación astronómica, hacer, que no es muy difícil, hacer un panorama de 360 grados con las fotos, después hacerlo coincidir con los puntos de orientación, norte, sur, este, oeste, y lo incrustas en el programa y te sale... tú desde tu localización y encima desde tu punto de observación exacto. O sea, si hay una estrella que no lo ves porque un edificio te lo tapa, el Starry te le dice aparece que tapada. Aparece tapada, no aparece. Uh-huh. O sea, que tiene incluso esta digamos virguería entre comillas, ¿no? que o sea, que hay para todo, desde empezar con el Stellarium hasta hacer cualquier cosa con el Starry, que tiene muchísimas opciones. Pues ahí queda, ¿no? El Starry vale caro, ¿eh? Sí. Vale. Tiene varias, digamos, varios paquetes de distinto nivel. Tiene el Backyard, el Beginner y el Pro. Depende de la cantidad de accesorios uh-huh. extras que trae, o catálogos estelares, o fotografías superpuestas. Hay, que yo sepa, hay tres niveles de que cada uno tiene un precio distinto. Para principiante, para avanzado y el... Y no sabes sobre cuánto, ¿no? Pues no, y mira que se, por ejemplo, en el Sky and Telescope se publicita muchísimo. Es el, digamos que es el paquete por excelencia que uh-huh. publicita de software astronómico el Sky. Y si, como tiene bastante publicidad el Sky, paso por encima. Uh-huh. Me voy a las fotos que son más interesantes. Que... Yo recuerdo... Tú lo tienes, ¿no? Yo sí, yo tengo el... Y no sabes cuánto cuesta, ¿eh? Yo sí, porque eso ha pasado, eso lo tuve hace mucho tiempo, yo lo estoy manejando desde hace mucho tiempo. Eso lo pagó la tesorería de la agrupación. Ya. Y lo tiene él en su casa. Eso hay que investigarlo. Hoy va a salir... Yo no lo he conseguido craquear. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo grabado, pero no lo consigo abrir. No. ¿Es una broma o esperar el minuto? 0031 para cortarlo. Vale. Bueno, el responsable de lo que habla es usted en el programa, ¿eh? Hey, bueno, todo el mundo sabe que es mentira lo que digo aquí. Ahí va. Es que estaba recordando mi historia con programas informáticos como el Cosmos para MS-DOS, ¿me acordáis? Uh-huh. Que no hice mucho la bio. Y había uno para Windows 3.0, era el ALW, Astronomy Lab. Que no tenía dibujo, no tenía dibujo, todo eran datos. No, sí, sí. Oye, pero... Eso es lo que se llama programa de efeméride, que solo exacto. nada más que te da efeméride, pero no era, te da simulación. Era útil. Era útil. Fantástico, te daba un calendario para el día bueno, de observación en concreto y la hora, te daba súper completo. Era gratuito, ¿no? Y creo que incluso lo tengo por ahí guardado. Porque te dice, pues, Plutón va... Bueno, Plutón, bueno, es más fácil, ¿no? Marte... va a estar en Escorpio, pues más que con eso ya te ayuda a buscarlo, ¿eh? Bueno, pues contestada esta pregunta de este hombre, quiero también hacer mención a una cosa que me avisaron, y es que hablemos de que han creado unos chicos un blog, una página web, se llama Hablando de Ciencia, hablandodeciencia.com, donde nos ponen documentales online, ¿vale? En cortitos, o lo vemos y luego la gente pues comenta el documental. Es una maravilla, ¿eh? Os lo recomiendo, muy fácil. hablandodeciencia.com. Dicho esto, yo sigo mirando. Aquí le decía yo a nuestro amigo cohetero que se viniera y me decía que los jueves trabajaba. Aquí José Luis Espí está de vacaciones con los niños. Uh-huh. Teníamos más dudas. Y aquí ¿no? una cosa que me gustó mucho. Sí. Y ahora... lo voy a leer y después de leerlo voy a poner un poco de música. Pero antes tengo que elegir la música. ¿Os apetece algo en especial? ¿Alguna música en especial? Elija usted. Elijo. pues puesto a elegir, vamos a elegir Oh mio babino caro, de la ópera de Puccini, Gianni Civicchi. Sí, nombre muy raro, nombre Gianni Gicci, ¿no? Eso sí, como de comida, como de postre chino, de fruta uh-huh. china. De... Bueno, pues eso es lo que va a sonar ahora, porque vamos a hablar, José Luis, de la paradoja de Fermi. ¿Tú lo tienes ahí para leerlo o te lo leo yo? No, lo que sí, tú sí, mandaste. ¿Lo tienes tú? La lees, ponemos música para que la gente se coma un poquito el coco y luego hablamos de ello, si te parece. Muy bien. ¿Vale? Vale. Pues hoy quiero hablar de la paradoja de Fermi. En 1950, el físico americano de origen italiano Enrico Fermi, mientras trabajaba en los laboratorios de Los Álamos, donde se desarrolló las primeras bombas atómicas, planteó en una conversación informal con sus colaboradores la que posteriormente fue llamada paradoja de Fermi. E hizo el siguiente razonamiento. Dice, si como parece la vida es casi inevitable en el universo y dada la gran cantidad de estrellas que podrían tener planetas que albergaran vida, incluso inteligente, ¿cómo es que todavía no hemos podido detectar ninguna civilización extraterrestre? Él planteó esta pregunta y se ha hablado mucho sobre este tema desde entonces y se han ofrecido varias explicaciones. Hay un libro por ahí rodando que se llama 50... Bueno, el libro se llama ¿Hay alguien ahí fuera? Y se plantean hasta 50 teorías sobre las causas por las que no entramos en contacto con ninguna civilización si como parece la vida es una cosa que está diseminada por el universo, ¿no? La primera de las explicaciones posibles es que somos únicos, por ejemplo. Es la teoría clásica en la que hasta ahora hemos creído que éramos únicos y hasta ahora no tenemos pruebas de que no lo seamos. Pero si uno piensa el número de estrellas que tiene el universo, que tiene nuestra propia galaxia y el número de galaxias que hay en el universo, es prácticamente imposible que eso sea así. Podría ser que fuéramos los primeros. Sería muy difícil que fuéramos los primeros, pero podríamos serlo. También podría pasar que el universo no haya llegado hasta ahora al momento en que sea posible la vida inteligente, o por lo menos la vida, y la vida inteligente por demás, ¿no? Porque para que exista vida hace falta que haya lo que llaman los astrofísicos metales en la estrella. Tiene que haber una segunda generación de estrellas, porque con hidrógeno y helio prácticamente sería imposible que existiera vida, tal como la conocemos. Puede pasar que hasta ahora, hasta hace 2.000 millones de años o 1.000 millones de años, que apareciera la vida un poco más compleja en la Tierra, pues que no hubiera, pero vamos, sería muy complicado que eso fuera así, porque seríamos demasiado especiales en un universo tan grande, ¿no? Después se ha dado otra posibilidad, por ejemplo, que no seamos únicos, pero que haya muy pocas civilizaciones y estén muy separadas, ¿no? Esa es la explicación a la que yo me acojo con más gusto, ¿no? O sea, es muy posible que con el universo, al ser tan grande, se hayan desarrollado civilizaciones o planetas con vida, que hayan desarrollado especies inteligentes y ellas hayan llegado a tener una tecnología suficiente como para comunicarse, que es lo que se plantea en esta paradoja. Pero como el universo es tan grande, pues la misma distancia hagan prácticamente imposible el contacto entre las civilizaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros llevamos 100 años más o menos emitiendo ondas de radio, pues las ondas de radio más primitivas que hayamos emitido no hayan llegado más allá de 100 años luz de nosotros. O sea que, y 100 años luz, si lo vemos en la galaxia, es prácticamente nada. Yo esperaba que la leyeras y te callaras y pusieras la música, pero como te estás ya extendiendo, vamos a participar todos en el tema. Bueno, pues si quieras participar, que me calle. Me esperaba una cosita concisa así, ¿no? Y te estás ahí, pues venga, meter baza, ¿eh?, de lo que está diciendo, por si le tengo que contestar. No te calles ahora, ahora sigue. Bueno, también podría pasar, hemos dicho que puede pasar que sea tan grande, o sea, la distancia sea tan grande entre las civilizaciones que no puedan tomar contacto. También puede pasar que estén en diferentes tiempos. O sea, puede haber habido una civilización extraterrestre muy cerca de nosotros hace 2 millones de años, haberse extinguido y, por lo tanto, no tenemos ninguna... O sea, coincidir en tiempo y en tiempo distancia. Y espacio. Y espacio. En tiempo y espacio, ¿no? Puede ser que la galaxia haya 1.000 civilizaciones y no hayan coincidido nunca, porque estamos hablando de muchos miles de millones de años. Por ejemplo, la guerra de las galaxias, todo el mundo se cree que es el futuro y no es el futuro, es el pasado. Ya pasó. Bueno, es ficción. Bueno, ya, tú sabes, sí, ¿no? Pero que sí, sí. Sí, pero sí, que se plantea esa posibilidad. Esa... Sí, pero es ficción, ¿eh? Sí. Ah, no sé. Se la está jugando, la está jugando aquí, ¿eh? Oye, por bueno, cierto, Ronco ya Ronco es, ¿no? Que ya sabe que le ha tocado, está ahí gritando y chillando. Está contento, una cara, ¿no? Sí, sí. Que nunca le había tocado nada en su vida, dice. Ajá, mira. Hombre, la mujer, supongo, ¿no? En otra ocasión hablaremos de la famosa ecuación de Drake, que es la que calcula las posibilidades de que haya civilizaciones tecnológicas. De todas formas, José Luis, yo creo que la paradoja de Fermi, ya más la paradoja, es precipitado. Sí, bueno, un uso de la palabra un poco complejo. Porque una paradoja es cuando hay una contradicción entre algo observado, que efectivamente observamos, que no encontramos nada en el universo, ninguna civilización, con alguna ecuación matemática, física o una teoría que nos dice... pues que la deberíamos encontrar, ¿no? Y precisamente la ecuación de Drake es la que nos dice cuántas civilizaciones deberíamos de encontrar, ¿no? Uh-huh. Pero la ecuación de Drake todavía no está definida. Muy definida. Claro. Hay muchos parámetros que están sin definir. Sí. Muy indefinida. Muy indefinida. Demasiado. Ni siquiera sabemos si son todos los parámetros que Drake contempló. Y en la opción más positiva, Drake yo creo que decía que había en nuestra Vía Láctea 10, ¿no? Le daban 10... Civilizaciones. Civilizaciones. Para mí no sirve para coetáneas, nada, 10 civilizaciones coetáneas. O sea, puede haber habido miles de civilizaciones, pero en este momento que hubiera 10 activas, por así decirlo. Es que con la misma fórmula, cambiándole las posibilidades a uno de los múltiples parámetros, claro, te da de miles de millones hasta ninguna. Es que no sirve para nada. Sí. De esta forma, vamos cada vez afinando más esa ecuación. Desde el momento que estamos, por ejemplo, uno de los factores es el número de planetas que hay alrededor de estrellas. Y eso cada vez se está afinando más esas cantidades. O sea, cuando se propuso la ecuación de Drake, por ejemplo, o esta misma paradoja de Fermi, no se conocía la existencia de exoplanetas. O sea, que entonces diría que por ahora no sirve para nada. Y además los últimos factores por ejemplo, supervivencia de una civilización inteligente o porcentaje de la vida del planeta que alberga civilizaciones inteligentes frente a biología normal, digamos, o sea, no inteligente, eso digamos que se va a conocer si la ecuación de Drake es real justo a la vez que se conozcan esos parámetros, entonces es una ecuación que no sirve de demasiado, porque si hasta que no se sepa la solución, no se va a saber si la ecuación es verdadera. Bueno, pero es un instrumento de trabajo. Sí, pero... Es un instrumento de trabajo porque si se van afinando cada uno de los factores, pues al final tendremos una solución más o menos definida. Claro, sí, en la práctica se utiliza para... como argumento de unos y otros para decir que estamos solos, ¿no? o que está esto superpoblado. De ahí su éxito, si no, no estaríamos hablando de ella. Claro. Sí, interesante sí es. Es cierto. Lo que hay que perfilarla y hay unas hipótesis ahí demasiado todavía ambiguas. Muchos de los parámetros, como tú dices, se han modificado, ¿no? Últimamente, con los descubrimientos que ha hecho la NASA, o que han ido haciéndose. Y a favor de la existencia de la vida, más que al contrario. No, o sea, tanto a favor yo creo que como en contra, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las hipótesis era que la mitad de las estrellas cuentan con planetas. Una de las hipótesis que hacía. El parámetro segundo era 0,5, porque decía que la mitad de las estrellas contaban con planetas en la Vía Láctea, ¿no? Uh-huh. Y los datos actuales, pues solo el 33%. Que hayamos detectado. Ten en cuenta que los planetas que detectamos no son todos. Pero por otro lado, eso iría en contra, pero por otro lado a favor es que no solo los planetas, ¿no? Y las lunas de los grandes... Los satélites, ¿qué pasa? Claro. Hay satélites que a lo mejor son, pues eso aumentaría. O sea, que hay tanta ambigüedad y digamos que siempre cuando se da una ecuación... Hay que saber el error que cometemos. Y aquí no hay evaluación de error. Y entre que salga que solo existe una civilización o 10 millones de civilizaciones, cometemos un error enorme. Está claro. El mismo Fermi, en la misma conversación que tuvo cuando expresó su paradoja, estaba inmerso precisamente en la guerra fría, en el desarrollo de las armas nucleares, y él mismo dijo que una de las posibles causas podría ser que las mismas civilizaciones se autodestruyeran llegado a un punto, por el uso mismo de la energía nuclear, que las mismas civilizaciones y que fueran muy débiles, muy frágiles las civilizaciones cuando llegaban ya al momento en que se utiliza la energía nuclear, o simplemente por las mismas razones que estamos, por ejemplo, cambiando el clima en la Tierra a causa del efecto invernadero, se puede provocar un colapso de la biomasa, bueno, del planeta, ¿no?, en el que se desarrolla la vida inteligente. Una tercera posible causa es que nuestra civilización sea demasiado primitiva para las civilizaciones extraterrestres y no tenga ningún interés por nosotros. O sea, seamos tan primitivos que no, ni se molesten en visitarnos, ni en observarnos, ni en tenernos en cuenta, simplemente. Ahí está lo de la hipótesis de Star Trek, ¿no? Que no comunican con nosotros hasta que no ha llegado un suceso de desarrollo tecnológico, ¿no? Mientras están por ahí, nos están mirando, pero eso es la misma. Pero pasa. ¿Ha dicho Star Trek? Sí, no, Star Trek. Te refieres más bien a Star Odisea Trek. Del Espacio, quizás, ¿no? No, ese, no, sería, no, ese es Star Trek. Ese sería es que otra cosa. Que en Star Odisea Trek, los vulcanos sí. se comunican en cuanto el hay el primer que llaman el primer motor de curvatura, que curva el espacio y uh-huh. hace los viajes en el espacio, hasta que no ven que ese proyecto funciona, hecho por el hombre, hasta entonces no se dan a conocer. Entonces, en Odisea, o sea, del Espacio también hay hasta que no somos interesantes para ellos. En la Odisea del Espacio es distinto. No es que no se comuniquen con nosotros hasta... Primero empiezan ellos interviniendo. Sí. En la primera parte, cuando está el mono, el monolito interviene dándole un empujón a la civilización. Uh-huh. Y luego en una segunda parte, cuando ya somos, digamos, un poco mayores de edad, entonces viene el contacto. Bueno, esa es otra de las posibilidades que voy a comentar, ¿no? Que es la última que llevo para desarrollar. Entonces, la tercera, hemos dicho que podemos ser demasiado primitivos para ellos, ¿eh? Y están esperando, por ejemplo, yo hablo aquí de que podríamos ser para ellos como para nosotros son una colonia de gusanos en una chimenea volcánica en el fondo del mar. O sea, la diferencia de su civilización o de su desarrollo con el nuestro puede ser tan alta como la que nosotros tenemos con respecto a una colonia de gusanos invertebrados. Con un solo millón de años de diferencia, nos podemos imaginar ya exactamente las dificultades. Exacto, claro. Una cuarta causa podría ser simplemente por razones de seguridad. Las civilizaciones que están a la escucha y no se expresan están más seguras que las que están generando ondas de radio y se están dando a conocer, porque claro, el problema también no es solamente el problema que se plantea aquí es que la diferencia entre dos civilizaciones puede ser tan alta que una destruya a la otra simplemente por absorción o no solamente de una forma voluntaria. Imaginaros lo que pasó, bueno, recordar lo que pasó, por ejemplo, cuando los europeos llegaron a América, que hubo una muerte masiva de los nativos, tanto por la guerra como por las enfermedades, ¿no? Pues claro, si yo me mantengo aislado, pues tengo más posibilidades de sobrevivir que en un universo hostil que si estoy diciendo aquí estoy yo, ¿no? Por así decirlo. Una quinta causa sería porque somos primitivos y solamente nos observan. O sea, es como si fuéramos un zoológico, una reserva natural, que es una de las posibilidades que se planteaba, por ejemplo, en muchas películas y en muchas series, ¿eh? Uh-huh. Y una sexta posibilidad sería que nosotros en realidad fuéramos resultado de un experimento, o incluso peor, de una contaminación biológica, ¿eh? Planteo la posibilidad que la vida en la Tierra no ha venido, o sea, no se ha producido en la Tierra, sino que viene de fuera, y que quién sabe que a lo mejor nosotros no somos solamente nada más que los descendientes de bacterias extraterrestres que se dejaron aquí en una bolsa de basura alguien que estuvo visitando la Tierra hace 2.500 millones de años. Sí, pero eso no sería una razón de por qué no contactamos, ¿no? Sí, porque, bueno, sí. Bueno, puede ser que sí, puede ser que estén observándonos simplemente. Eso sí. En el caso de que seamos un experimento. Puede ser que esa civilización hubiera existido, pero ya no exista, o simplemente no le interesemos, o ni siquiera sepa que existimos, por razones de espacio y de tiempo, y que realmente nosotros provengamos de su paso por aquí, pero de una forma accidental. Y ya, si quieres, pues poner la música. Bueno, preguntarle a los compañeros que a cuál se agarran más. Bueno, pueden expresar alguna más, que seguramente se me ha olvidado. Hay muchísimas más, seguro. Y aquí están, por ejemplo, reducidas, ¿no? Resumidas. Que ellos sean los que son más atrasados, por ejemplo, porque sí, últimamente es curioso. Bueno, eso sería. Se tiende cada vez más a pensar que ellos son más evolucionados y también a que la vida, o sea, que el universo está lleno de vida. Cuando hasta hace, yo qué sé, 50 años, hasta la carrera espacial, se pensaba. Cuando se pensaba todo lo contrario. Es curioso cómo ha cambiado radicalmente la manera de pensar. Bueno, voy a participar. Venga. A ver, se parte de que ellos tienen la necesidad de comunicarse, porque igual simplemente no tienen una necesidad de comunicarse, como si la tenemos nosotros. Pueden existir y simplemente están ahí, ya está. Entonces, la necesidad es nuestra de encontrar, pero no la de ellos de buscarnos. Y a lo mejor son súper avanzados, pero están muy a gusto con lo que están, ¿no? Y bueno, no, pero necesidad aunque de no descubrir. Nos busquen, aunque no nos busquen, podrían generar ondas de radio, por ejemplo, o algún mecanismo por el que sí. Nosotros podíamos detectarlo a y ellos. Y aún no han llegado aquí, por ejemplo, por eso cuestión es. De tiempo también. Claro. Es que uno de los parámetros de la fórmula de Dry es que estudia civilizaciones inteligentes con capacidad de comunicarse. Vale. Entonces, mete ese parámetro, pero claro, ese parámetro lo desconocemos. Bueno, él hace unos cálculos. Es que puede haber... ¿Cuáles son las civilizaciones dentro de una civilización inteligente capaz de eso? Pues dice que son, él decía que era el 1% de esa vida inteligente. ¿Vale? Es que puede haber civilizaciones inteligentes que no sean tecnológicas. También. Por ejemplo, imaginaros que el hombre no estuviera en la Tierra y los delfines, por ejemplo, pues pasaran 2 millones de años por la Tierra, ¿no? Esos delfines adquirirían más inteligencia porque por razones normales, pero esa inteligencia no es tecnológica. Un delfín no tiene manos, no puede construir máquinas, no tendría para ello ningún sentido crear un radiotelescopio. O sea, es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, la inteligencia no equivale a tecnología, ¿eh? Uh-huh. Aún así está incluido en los parámetros de Dry. Dry que lo que hace es meter eso como parámetro. Uh-huh. Lo que pasa es que da un valor claro. Imposible de, claro, de ratificar. De claro. Él dice, pues el 1%. Vale. De por ejemplo. Y que eso, lo mismo que habla de que 10.000 años es lo que una sociedad de estas características es capaz de estar transmitiendo. 10.000 años, pues ¿por qué? Pues comparado con lo de la Tierra, o a los 10.000 años desaparece o es que deja de comunicar, entonces es complicado. Lo mismo duramos 100 años más y no duramos más. Y no llega nuestro mensaje a ningún sitio. Exactamente. O cuando vienen ya no estamos aquí. Cuando vienen. Bueno, ese es otro de los problemas que yo veo en esto, que más que tanta dificultad, las distancias en el universo son tan enormes que aunque existieran las posibilidades ya de que encontrar vida pueden ser muchas o pocas, pero la posibilidad de comunicarse es que prácticamente es muy difícil, claro. Y además de ser contemporáneo, bueno, claro. No contemporáneo, porque al estar a distancia años luz tendrían que ser sí. Serían unas conversaciones en muy distancia espacio, claro. para que podamos siempre serían unas conversaciones muy lentas. Claro. Sí. Lento. A menos que se descubrieran métodos de viajar diferentes de los conocidos. Y ya que hablamos de película, Contact, claro. Se habla de ese claro. Método que se descubre, un poco fantasiosa, pero bueno, pero se habla de un método que se descubre, ¿no? Que claro. Se descubre una especie de, ¿no? De, bueno, de los agujeros de gusano. Sí, un agujero de gusano, ¿no? Exacto. O sea que hay algo ahí también, ¿no? Si ocurriera algo así, cambiaría el panorama. Claro. Si eso existiera, estaríamos siendo visitados. Claro. Si esa vida inteligente tiene capacidad tecnológica. Claro, pero es que si eso ese mecanismo existiera, yo pienso que estaríamos siendo visitados. Yo creo que pasa que siempre nos gusta... Bueno, la ciencia ficción vive de eso. Claro. Y la ficción vive de eso. Y cuando no tiene otro artimaña, pues busca el hiperviaje o el salto cuántico o el salto... Turbo, no sé qué. Claro, es que necesita... Eso, es que si no se puede hacer ciencia ficción en el espacio. De eso va a hablar Lito ahora. Han encontrado... A Vibro Bolsón, ¿no? ¿Qué han encontrado? Yo he escuchado algo, pero no estoy muy seguro. ¿De Bolsón cerrado? Sí, sí. Voy a poner un poquito de música, os quito vale. El micro, ya podéis chillar, gritar, utilizar palabras obscenas como normalmente hacéis, ¿eh? Y yo pongo un poquito de música, aunque también está la sección de Abelino, se me ha olvidado, ¿eh? Venga, un poquito de música y venimos. See you. Bueno, pues aquí quedaba la ópera de Oh mio bambino caro. Y seguimos en Un punto azul. Tengo tres ratones ahora mismo. Un punto azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio los jueves por la noche, o lo hacemos también en Arcos de la Frontera los lunes por la noche, o en la plataforma iVox. Bueno, aquí estamos y prefiero no contar para qué me han hecho levantarme. Micrófonos abiertos. Antes de que Lino Lito. Antes de que Lito abre de Bilbo Bolsón, ¿tú quieres decir algo? Primero, sí. ¿Quién? Lo de el encuentro de alumnos investigadores. Vamos a dejar mi tema para el final, por si acaso. Y el de él también. Tiempo. Que yo voy a durar poquito, además. Venga, pues dilo. Micrófono tuyo. Vale, bueno, pues yo simplemente venía a comentar, bueno, una experiencia que he tenido este fin de semana, perdón, esta semana, de hecho, realmente terminó hoy, y quería comentarlo porque, bueno, los participantes son jóvenes de institutos, y muchas veces, a mí me ha sorprendido mucho lo que he visto, que lo contaré ahora, pero me fastidia que muchas veces los medios de comunicación, sobre todo, bueno televisión y prensa sobre todo, bueno, en general, se habla de los jóvenes y gusta buscar la parte negativa de los jóvenes, que si los botellones, que si sacan malas notas, que si son unos cafres, que si pito y flauta, cosas que ocurren, yo no digo que no, ¿no? Pero ocurren otras cosas en las que, en fin, son muchísimo más positivas. Y nadie habla, y nadie está presente, y me gustaría que un día abrieran un informativo, además de a nivel nacional, diciendo las auténticas maravillas que mucha gente son capaces de hacer, ¿no? Y además, como he visto, con pocos recursos, ¿no? Pero sobre todo con temas de ciencia. Esta semana se ha dado el sexto encuentro de alumnos investigadores de la provincia de Cádiz, y aunque es de la provincia de Cádiz, han participado gente de la provincia, claro, de Barcelona, Tánger, Málaga, Murcia, País Vasco. Es decir, que prácticamente es a nivel nacional y un poco internacional, ¿no? Para que nos entendamos, es una especie de feria de la ciencia. Tiene un formato muy parecido, pero no lo es del todo. Durante dos días, grupos de chavales de instituto, con la colaboración de sus profesores, que han trabajado mucho también, bueno, pues se han dedicado a exponer sus trabajos, sus proyectos de ciencia, ¿no? Y algunos de ellos con trabajos de investigación, partiendo de hipótesis, metodología, objetivos, resultados, conclusiones. Y me ha sorprendido muchísimo, para empezar, lo bien que estaba organizado, pero la cantidad de chavales inteligentes, capaces y con muy buenas maneras que existen, ¿no? Y no son solamente los que nos quieren vender. Entonces, en fin, hemos visto un prototipo de pila de hidrógeno, una pasada, un chaval con su padre ha realizado una pila de hidrógeno y el chaval demostraba, explicaba cómo se hacía, explicaba cómo funcionaba con la electrólisis y luego demostraba con un tester que aquello generaba electricidad, poca, es un prototipo, pero generaba electricidad y lo demostraba y además lo había hecho con plástico, con los electrodos de soldadura, que le había quitado la parte de que recubre porque era lo que mejor soportaba el agua, la corrosión y tal, y con poco más, o sea, es increíble, ¿no? Se hablaba del efecto en Pemba, se hablaba del efecto Doppler, porque intentaban explicar cómo funciona el radar de la Guardia Civil, lo explicaban con efecto Doppler, ¿no? Explicaban muy bien, y además con vídeos, con demostraciones, con el Dopplerator que fabricaron, ¿eh? Con agua y tal, cómo se ven las ondas, cómo se mueven y tal. He visto un chico de Barcelona explicando los fractales y la aplicación a la música. bueno, una historia como los fractales, que, bueno, digamos que es nueva, ¿no? Y que es revolucionaria, por decirlo de alguna manera, pues él lo aplica a la música con resultados concretos, ¿no? Que por cierto venían de Barcelona, de la asociación Fundación Magma, y él acompañaba a Manuel Bertolet, o no me acuerdo, algo así, o Beltrán, no me acuerdo muy bien, que estuve hablando con él, que a nivel internacional es una persona de prestigio en cuanto a ferias de la ciencia, congresos de ciencia y tal, ¿no? Y precisamente el chaval este de los fractales había ganado un premio para visitar Brasil, una feria de la ciencia de Brasil, por su proyecto de fractales y la música, ¿no? Hemos visto desde todo, bueno, concretamente yo participaba, bueno, yo, mi grupo, que es una escuela taller del Ayuntamiento de Cádiz, participaba con un proyecto de energía solar térmica. Lo que explicábamos era cómo funcionaba el efecto invernadero en las placas y cuál era el interior de una placa y cómo funciona un sistema, ¿no? Y cómo se genera el agua caliente, ¿no? Entonces, desde eso hasta historias como he contado y cosas más sencillas, ¿no? Y tal. Pero de verdad que sorprende muchísimo las capacidades que hay y además sorprende que una historia que prácticamente nadie conoce se da en Cádiz, se da en Sevilla dentro de 2 semanas, eso sí es una feria de la ciencia, y luego descubres que hay muchas más por ahí. En Barcelona, este hombre de Barcelona nos ha invitado a Barcelona, a mi grupo, para que nos presentemos y nos animemos y nos presentemos. En Extremadura hay en Sevilla, y luego indagas un poco y resulta que hay mucho más por ahí, ¿no? Y entonces, esto nadie lo conoce. Nadie se preocupa por explicarlo, nadie se preocupa por decir que hay jóvenes, buenos no, muy buenos, y con grandes capacidades. Y creo que también hay un momento en el que la gente tiene que hablar de ello, ¿no? Y decir, oye, que vale, que hay algunos que, en fin, mejor se quedan en casa, por supuesto que sí, ¿no? Pero hay otros muchos, pero fijaos cuántos muchos, que éramos más de 200 alumnos. 200 alumnos que han trabajado proyectos de ciencia y con sus respectivos profesores, ¿no? Pero eran los chavales han expuesto sus trabajos ante más de 250 personas. Yo, esta mañana había un grupo de 4 chicas de la línea, 4 niñas con 12 años, que han explicado cómo se obtiene la, bueno, cómo medir la capacidad del volumen pulmonar, ¿no? Tu capacidad de oxígeno en los pulmones, con un experimento muy simple, un globo, se llena, se infla, se mete en el agua, se presiona, ¡pop! Y alcanzas el volumen, ¿no? Y eran niñas de 12 años que además, curiosamente, al pertenecer a un centro bilingüe, explicaron el proyecto en español y en inglés. Tú dices, bueno, 12 años, ¿no? Que no es ninguna tontería, que es, y además exponer tu proyecto y tu trabajo ante 250 personas en español y en inglés. Y bueno, a mí me ha sorprendido mucho, yo he disfrutado como un enano, aunque ya no soy tan enano, pero he disfrutado mucho viendo las auténticas maravillas que han llegado a hacer la mayoría de estos chavales, por no decir todos, ¿no? Y sobre todo el esfuerzo y el trabajo, como han llegado a decir algunos, de 5 meses de trabajo. Un chico que hablaba consiguió la reproducción de un erizo de mar de manera artificial. En febrero se metieron en el agua, tuvieron que bucear, inyectaron cloruro potásico para ver si era macho o hembra, cogieron la sustancia, la mezclaron, pusieron un microscopio con la cámara digital enfocando el microscopio, que me acuerdo a vosotros cuando hacéis astrofotografía, ¿no? Que muchas veces lo que hacéis es enfocar una cámara digital simplemente al visor, ¿no? Y con muy pocos recursos, bueno, han conseguido reproducir un erizo de mar en situaciones artificiales. Me parece, para que alguien hable, lo diga, y ojalá nos estuviera escuchando miles de personas, pero que seguro, ¿no, Alfonso? Que seguro. Pero que ojalá haya, de verdad, haya una publicidad de esto, porque creo que merece la pena que de esto también se hable. Una auténtica maravilla. Pues sí, porque... No todo es fútbol, ¿no? Por ejemplo. No, es que los que estamos en los medios de comunicación hay mucho tópico. Sí. Hay mucho tópico. Bueno, y con los jóvenes, y con todo. Pues incluso con la ciencia. Nosotros muchas veces nos toman por... en los periódicos, cuando hemos publicado algo nosotros, no nos ponen en la página de ciencia, nos ponen en la bota de los turbios, ¿no? Como si fuéramos una cosa exótica, una cosa... Pues la verdad que sí, y además yo te digo una cosa, yo creo que la mayoría de la gente joven es estupenda, ¿eh? Seguro. Por eso. Pues no. Seguro. Porque yo cuando era joven y estaba en el instituto también hablaban mal de los jóvenes. Sí, claro, eso sí, siempre. Sí. O sea, siempre. Y me acuerdo que hablaban muy mal de nosotros y ocurrió que una chica de Estella, que no se me olvida, Paqui, ¿te acuerdas que tú eres de mi edad? Era compañera mía. Era el Coloma, tuvo un problema Coloma, con el corazón, sí. Pidiendo un trasplante, al final la chiquilla murió, pero se movilizó todo el todo el estudiante de Jerez, que nos manifestamos lloviendo a cántaro. Y la gente asombrada, ¿no? La gente joven es gente buena. ¿Qué pasa? Que hay de todo y siempre saca pues, lo peor. La crítica de que se han perdido las formas y que la juventud... No. Eso viene desde Homero para acá. Pues sí, antes. Ininterrumpidamente. O sea, puedes coger libros de cualquier época y de cualquier sociedad y lo encontrarás. Exacto. Sí. Quizás sea que... Hemos seguido avanzando a pesar de la... De todo, y con esos jóvenes a los que se criticaban, ¿no? Que quizás sea porque envidiamos esa juventud perdida, ¿no? Y compensemos psicológicamente ese complejo metiéndonos con ellos. Será una cosa de la edad. Cuando ya te vuelves mayor, pues... Como evidentemente no puedes comprender a las nuevas generaciones, pues, y ya son otro mundo diferente del tuyo, pues se han perdido las formas, claro. Y por cierto, aquí se ha hecho un comentario de que no todo es fútbol. Ayer fue el Madrid-Barcelona y no se fue nadie de allí, ¿eh? Estaban todos, porque por la tarde estuvimos en el Instituto Botánico de San Fernando, y donde la gente exponía prácticamente sus trabajos, ¿no? Ahí sí era un formato Feria de la Ciencia. La gente se pasaba por los stands, pues, para comprobar cómo se hacía, para que te explicaran. Vimos maravillas, maravillas. Y recuerdo que llegó la hora del full y de ahí nadie se iba. ¿Pero porque había pantalla? No. Y si para nada. Os hago una pregunta. ¿Cuál es nuestra audiencia más fiel? ¿La gente a la que le gusta más la astronomía cuando salimos? Los jóvenes. Los jóvenes, sobre todo los niños. Los niños. Niños y más jovencillos. Lo que tienen la curiosidad, que la tienen joven, o sea, de decir, y se le da la oportunidad de ampliar esa curiosidad, y se nota que los jóvenes, los niños y los jóvenes responden a la llamada. A eso. Después quedamos, pues, una minoría que con taitantos. Todavía no nos pica la curiosidad, pero ya somos minoría. La inmensa mayoría de los pequeños siguen, tienen esa curiosidad. Y se les acerca un telescopio muchísimo más fácil que a un adulto, porque lo tienen todavía, ¿no? Entonces, ¿cuándo es la Semana de la Ciencia en Sevilla? Porque me ha picado la curiosidad. Creo, se hablaba allí del 11 al 13 de abril, del 13 al 15 de mayo. O sea que es ya muy breve. Eso sí es formato feria. Eso son stands, y la gente se pasa por allí y ellos te enseñan lo que hacen. Aquí la diferencia ha sido que, aparte de ese momento feria, luego ha habido un par de días de explicación en el Centro de Congreso de San Fernando. Ha habido explicación de los proyectos, defensa de los proyectos, ¿vale? Pero en Sevilla creo que dentro de 2 semanas, más o menos. ¿Entrada libre? Pues creo que sí. No te voy a engañar, no lo sé de seguro, pero creo que sí. No me refiero de si paga entrada o no, si puede ir cualquiera. Sí, puede ir cualquiera. Yo tengo, por ejemplo, un enlace en Facebook que es Ciencia Directa, y desde allí te dan toda la información del evento. No van a entrar. Y se puede. José Antonio. No van a entrar en Facebook. ¿Perdón? Que no van a entrar en Facebook. Tú solo dan un folio apuntado a mano, que es como ellos trabajan, ¿sabes? A ver si los modernizamos un poco. Vale, bueno. Ciencia Directa en Facebook también se puede, ¿eh? ¿Ciencia Directa tiene algo que ver con Andalucía, esta de ciencia, ¿vale? Sí, es la misma, ¿no? Sí, tiene que ver. Recibo los correos. Bueno, increíble lo que se hace aquí, ¿eh? Sí, pero yo de verdad, yo insisto... Yo creo que simplemente lo bueno de Facebook, Internet en general, es que el conocimiento se generaliza y se comparte mucho más, ¿no? Y cuando indagas un poco, te encuentras maravillas. Y por gente joven, por gente menos joven, por lo que sea, pero te encuentras maravillas. Y de verdad que lo que yo he visto esta semana, oye, que yo no soy ningún experto, ni aquí soy mucho, tenéis mayor conocimiento en temas de ciencia que yo, seguro, pero lo que yo he visto a mí me ha dejado muy sorprendido, y además la capacidad de explicarlo, y de incluso con notas de humor, que eso es complicado. Y los chavales se lo han currado mucho. Pues muy bien, gracias por la aportación tuya. Vuela el tiempo. No. Queremos muchas cosas que hablar. Ya veníamos diciendo, vamos a ver cómo metemos hoy en el programa. Avelino. Oye. ¿Qué? ¿Dónde estuviste el jueves pasado? Aquí se comentó de todo, ¿eh? El jueves pasado... De hipótesis de todas, pero antes de Semana Santa. Ah, antes de Semana Santa. Que te tocaba. Te tocaba y no viniste. Comentaban algo de tunas, salidas nocturnas... Ahora sí me acuerdo. Lo que me pasa de vez en cuando, y es que salgo tardísimo del trabajo cuando tengo algo al día siguiente que me cumple. Ah. En mi despacho por la tarde es de 6 a 9. Jamás, jamás en mi vida he salido a las 9. Normalmente salgo a las 10 y a veces más tarde. Y entonces hago un poder para venir por aquí, que salgo corriendo, ¿eh? Me lo creo. Porque yo he visto... Pero hay veces en que no puedo y tengo que faltar aunque me toque. Que me lo creo porque yo he visto su despacho y tiene muchos libros, muchos papeles y hay trabajo allí, se ven. Sí, bueno, eso es para impresionar, son pero en el ordenador que tengo. Bueno, su sección. Mi sección, vamos a ver si... sí me da tiempo, claro que sí. Bueno, pues la última entrega fue en 1959, de la carrera espacial. Recordamos un poquillo, en el 57 se abre el pistoletazo de salida con el Sputnik. Y en el 58 y 59 lo que se hace básicamente es... la creación, el diseño de las naves que van a ser tripuladas después, ya se hace el diseño y se maneja en esos años, y probar los lanzadores cada vez más potentes para por fin poder alcanzar la órbita baja, pero con tripulantes, en el año 1960, que es el que nos toca, vamos a ver cómo se terminan de poner a punto estas naves, básicamente. La URSS es quien iba ganando la carrera por entonces, básicamente porque podían poner en órbita mucha más masa que los americanos, es decir, sus cohetes eran mucho más potentes. En realidad lo que ocurría, no se sabía hacer motores demasiado potentes. Lo que pasa es que los rusos unificaban un montón de cohetes, lanzaban un cohete a lo mejor pues con 20 motores, al final es la solución que también aplicaron los americanos, el espionaje funcionaba en ambas direcciones y esa fue la reacción de los americanos, aunque Von Braun acabó diseñando en 1960 también el Juno 5, que después se llamó el Saturno V, que sería el que los llevaría a la Luna y que a la larga sería el que vencería en esta carrera de motores. Pero todavía no estamos ahí. Estamos en el 1960, que comienza pues con la selección de los cosmonautas rusos. Los cosmonautas americanos, los 10 elegidos para la gloria, ya habían sido elegidos y ya se estaban entrenando para el proyecto Mercury, aunque todavía no estaba terminada de hacer y de probar la cápsula cónica del Mercury. Y los cosmonautas rusos son ahora en 1960, al principio, cuando se seleccionan de entre 3.000 voluntarios, pues unos 20 fueron la selección final, entre ellos Yuri Gagarin, el primer hombre que entra al espacio. Y es curioso que no lo eligen como los americanos por sus habilidades tecnológicas. Los americanos lo eligen siempre entre los pilotos de pruebas, porque también ellos, quizá por su mentalidad, piensan en pilotar la nave más que los rusos, que son más disciplinados. No se piensa en que vayan a pilotar la nave, van simplemente para que vaya un hombre dentro, pero la nave se va a pilotar en principio sola. Y los eligen pues por otras características, ¿no? Que sean del ejército, por el secreto y tal, que sean bajitos y pesen poco. Es una característica bastante, bastante importante, que parezca mentira para aquella selección. Y bueno, que sean jóvenes, que tengan resistencia física. Las pruebas físicas eran muy exigentes, las mentales también. Y ahí fue donde cayeron la inmensa mayoría de los candidatos. En fin, el 25 de febrero de 1960 consiguieron seleccionar a sus 20 hombres, de los cuales no volarían todos. Algunos después pues habría que quitarlos a consecuencia de accidentes, dificultades médicas, incluso por problemas de disciplina algunos. Pero bueno, ahí estaban, los tenían y pudieron empezar el entrenamiento intensivo con ellos. Mientras, ¿qué estaba haciendo Estados Unidos? Pues el 21 de enero, otro Little Joe del programa Mercury se lanza y tiene éxito en una prueba de escape. Es decir, logra alcanzar una órbita baja y estar 28 segundos en ingravidez. No lleva tripulantes ni nada, simplemente son pruebas sucesivas de potencia y de escape de la atmósfera, simplemente, digamos, rutinarias, ¿eh? Y el 11 de marzo también consiguen poner en órbita solar otro engendro mecánico. Aparte de eso, poco consiguen porque hay muchos más lanzamientos, pero todos son sucesivos fallos, ¿eh? No los vamos a comer porque no tenemos hoy mucho tiempo y solo hablaremos de, si acaso, de alguno de ellos más interesante. El 1 de mayo de 1960 ocurre un incidente. Gary Powers, un piloto de aviones espías que se estaban usando para espiarse mutuamente unos a otros, fue derribado por la artillería soviética y cayó en poder de los soviéticos, con lo cual desde entonces pues solo emplearían satélites de reconocimiento fotográfico, ¿eh?, del programa Corona, que no los podían alcanzar los sistemas antiaéreos. Y eso, este incidente, lo que provocó fue una neurosis entre los rusos, de que no les pudieran espiar de ninguna manera y que tuvo también consecuencias en el programa espacial, ¿eh? Porque Korolev, que estaba en principio empeñado en hacer una cápsula como la Mercury, es decir, de forma cónica para que fuera más aerodinámica y para que tuviera una base, la base del cono, pudiera actuar mejor de escudo en la reentrada. Y sin embargo, Nikita Khrushchev, que era el que estaba por entonces al cargo del Partido Comunista, pues dijo que no, que vetaba ese proyecto porque podía caer, estaban diseñadas para caer en el mar, y si caían en el mar podían ser espiadas por las bases norteamericanas cercanas a la costa de ellos, o sea que por fuerza tenía que caer en suelo patrio, que él decía, y eso provocó que finalmente se hiciera una cápsula redonda, esférica, bastante tosca, destinada simplemente a caer con impacto en el suelo, lo que provocó a su vez que hubiera que eyectar al tripulante, a 7 kilómetros de altura cuando estaba cayendo, pues salía despedido con un paracaídas y aterrizaba con su paracaídas. Cosa que tampoco podían decir, porque según las normas de aeronáutica y eso, no valdría el vuelo si no llegaba el astronauta hasta el suelo con el vehículo. Así que lo proyectaron así, pero se lo callaron que eso iba a ser así. Se supone que el tío iba a aterrizar con la cápsula. Así que tenemos la Mercury, que es cónica, y tenemos la que después va a ser base para las Soyuz, que es la nave espacial Vostok, que es bastante más pesada, bastante más tosca, más simple. Y esas son las que van a emplear uno y otro. La primera prueba de vuelo para la nave espacial Vostok se hace el 15 de mayo. Y bueno, pues resistió bastante bien las cosas, el impacto contra el suelo, pues impactó y tal, pero no se destruyó ni nada, y vieron que servía, que era tosco pero efectivo, y fue con la que siguieron adelante. Me parece interesante, el 30 de mayo Korolev está exponiendo sus proyectos. Igual que Von Braun, podemos ver que, aparte de los que se hicieron realidad la carrera espacial, los proyectos de esta gente, tanto de Von Braun en América como este, eran tremendamente ambiciosos y iban a por todas, ¿eh? Si explico aquí los de Von Braun, entre ellos, dice, destacan los cohetes N1 y N2, la nave tripulada KS capaz de acoplarse y que más adelante se va a convertir en la Soyuz, otra nave para vuelos circunlunares, otra nave tripulada interplanetaria, diversas sondas hacia Venus, hacia la Luna, aviones espaciales para la exploración de Marte y de Venus, aviones, es decir, con vuelta, versiones para reconocimiento fotográfico, estaciones espaciales, aparte ya pues de satélites militares y científicos y tal. Por su parte, Von Braun pues también habían diseñado incluso estaciones lunares, no me acuerdo cómo se llamaba el proyecto, que finalmente no se pudo realizar por la cantidad astronómica que suponía en dinero, pero esta gente presentaba proyectos no solo los que le convenían a los militares, sino de todo tipo. Bien, saltándonos algunos lanzamientos que no tienen éxito tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, llegamos al 29 de julio del 60, cuando se lanza el Sputnik 5. ¿Cómo se llama Sputnik 5? Quiere decir que ha sido un éxito. Bueno, se llama AR-8K-72, es como se llamaban los fracasos, las Lunik y los Sputnik, todas son grandes éxitos. ¿En qué consistió el éxito de la Sputnik 5? Bueno, pues fue el vehículo que tuvo éxito probando todos los sistemas necesarios para llevar después a un hombre a la Luna. El escudo térmico, las comunicaciones, etcétera. Todo lo que hacía falta funcionó a su debido tiempo y tal. En realidad, por pocos días se les habían adelantado, también sin tripulantes, la Discover 13 en Estados Unidos, un vehículo espía corona de los que fotografiaban, pues se convirtió en el primer objeto lanzado por el hombre que regresó a la Tierra y pudo ser recogido intacto, porque hasta entonces se perdían. Bueno, pues pocos días después, el Sputnik 5 no solo prueba con éxito esto, sino que también se puede recuperar, y además, mucho más interesante que el Discover 13, llevaba dentro, de nuevo, como en anteriores vuelos, a una serie de animales. Llevaba a las perras Strelka y Belka, que regresaron vivos, no como le había pasado a Laika y a otros pobrecillos anteriores, y también llevaba varias ratas, ratones, insectos, plantas, semillas, etcétera. Bueno, pues nada, pudieron ser recuperados, fueron eyectados como si fuera el astronauta, después de la reentrada, y recogidos tal y como estaba previsto. Así que pues ya nada, empezaron a pensar que era el momento para empezar a adaptar la cápsula a hombres, y terminar de probar otras cosas y tirar para adelante con los vuelos con humanos. Siguen diversos fracasos. El 25 de septiembre, el Pioneer P de Estados Unidos para la Luna, para orbitar la Luna, fracaso. El Marsnik 1 de la URSS, que se supone que iba a sobrevolar Marte, o eso pensaban los americanos, no estamos seguros, pues también fracasó. El 14 de octubre, otro Marsnik 2 también fracasó. Y aquí llega un otro intento de vuelo que también termina en fracaso, pero que tiene una mayor importancia, y es que probando un prototipo superior al R7 que se usaba en múltiples variaciones hasta entonces, pues hubo un accidente, y el vehículo que tenía los depósitos llenos estaba rodeado por una multitud de técnicos que estaban intentando desesperadamente resolver las dificultades que había para el lanzamiento, y en ese momento estalló la primera etapa del cohete, esparciendo fuego combustible por toda la rampa de lanzamiento y matando a una infinidad de personas. 52 personas se incineraron al instante o fueron asfixiadas por los gases venenosos, y otras 32 perecieron más tarde por las quemaduras. Entre ellos, aparte de un montón de militares soviéticos, incluido el comandante de las tropas del sistema de misiles, pues un montón de técnicos necesarios y con experiencia en el programa espacial, lo que va a consistir un duro revés y un estancamiento. Por supuesto, los soviéticos no lo dijeron, y los americanos no se enteraron por ahora del accidente, pero mermó sus capacidades, lo que después tendría sus consecuencias. El 8 de noviembre, el Mercury lanza su Little Joe 5, otra prueba de órbita, constituye otro fracaso, y el 21 de noviembre, dentro del programa Mercury, se lanza el Redstone 1, uno de ellos, y bueno, pues falló el motor en la misma plataforma de lanzamiento y no llegó siquiera a despegar. Luego los rusos contraatacan con el Sputnik 6, que alcanza la órbita el 1 de diciembre de 1960, pero el motor, la reentrada no se apagó en el momento previsto y entró demasiado en la atmósfera, cogió un ángulo demasiado inclinado y los dos perros que transportaba a bordo, después del éxito de los anteriores, estos eran Chelka y Muska, pues quedaron atrapados y murieron carbonizados como era de esperar. Esto lo que hizo pensar es que era mejor que las órbitas fueran muy bajas para que así, si fallaban los cohetes, como en esta ocasión, pudieran con el tiempo caer solos. Y modificaron el diseño para ver si era posible hacer esto y que tuviera un menor rozamiento en la entrada. Y por último, aunque hay muchos más, como no quiero... Me señalan del control que tenemos que acabar. Uh-huh. Así que, bueno, me tengo que comer los demás, aunque había uno muy interesante. Y pasaremos en la toma siguiente al año 61 con Yuri Gagarin y el primer hombre en la luna. Hasta entonces lo dejamos. Bueno, pues el tiempo corre, nos queda 4 minutos. Y tengo que dar un aviso. Recuerdo que este programa se está haciendo el jueves 28 de abril, por si lo escucháis más tarde, que entonces no, esperemos que ya haya aparecido. Es que ya os lo he comentado, pero se ha perdido un amigo nuestro, Alejandro Cano. Lo está buscando la policía desde esta mañana. Tiene problemas de medicación. Cuando no lo toma, pues se desorienta. Salió para Cádiz esta mañana a una entrevista de trabajo, pero no ha llegado. Tiene unos 25 años, alto, 1,80 y tanto, delgadito, con gafas, tiene un colmillo así para afuera, morenito, va de chaqueta, porque si alguien lo ve o sabe algo, creemos que está en Cádiz. Ahora he mirado en el 20 y he leído que una amiga suya la ha visto en Cádiz y no le saludó. Claro, no le va a saludar, pero es lo que digo, no se le nota. Con que si alguien lo sabe, él vive en Torres Soto, pues que llame a la policía, porque a lo mejor está aquí en Jerez y está deambulando y no, uh-huh, y nadie lo ve, ¿vale? Porque si alguien lo sabe, si alguien sabe algo de él, pues que llame a la policía. Jueves 28 de abril. Ya luego, ojalá ya mañana diga ya, esto ya ha sido un susto y una anécdota de las que nos tengamos que luego meter con él, decía que ver el susto que nos ha dado, ¿no? Que seguro que va a ser así. A vosotros gracias por todo lo que habéis trabajado hoy. Se nos ha quedado en el tintero un montón de cosas. Para el jueves que viene, pasa nada. Para el jueves que viene, que hay que avisar. Con eso le damos tiempo a ver si descubren al bolsón ese que dices tú. Ese, al Bilbo Bolsón. Que el jueves que viene... De bolsón cerrado. Hay programa, pero al siguiente no hay. Pues estamos de feria. Uh-huh. ¿Mm? Estos andaluces siempre están aquí, si no estáis de Semana Santa, estáis de feria y tal. Y bueno, que nos vamos. Pero antes me gustaría repetir las preguntas. Pues venga. Pero sí, corriendo. Las preguntas que tenemos en el concurso son las siguientes. La segunda, bueno, la que queda. Última semana de... Primero la... Última semana de esta pregunta. ¿Qué epitafio hay escrito en la tumba del famoso físico que murió en la misma ciudad en la que nació, el primero que se dio cuenta de la relación entre las fases de la luna y las mareas? ¿Vale? Uh-huh. Respuesta a concurso@amagallanes.es. Y la nueva pregunta de esta semana es la siguiente. El mundo estaba sordo, pero gracias a un teórico y a unos animales, dos personas escucharon por primera vez un rumor muy muy lejano. ¿Quiénes fueron esas dos personas y los animales que ayudaron? Lo dice, respuestas a concurso@amagallanes.es y estaremos encantados de recibir todas las respuestas. Oye, que nos envíen. ¿Ronco puede participar? Sí, él puede participar, pero que sepa que no va a ser agraciado. ¿Ah, por qué? Porque el concurso, el sorteo lo dirigimos igual que la UEFA y esas cosas. Ah. No, pero porque son las reglas así, ¿eh? Sí, no, son las reglas así. Dijimos que el que ganaba el libro una semana... Solo se puede ganar una vez. Es que no tiene sentido, es que el premio siempre es el mismo. Se puede participar y se puede reconocer a la gente que está acertando muchas preguntas y lo diremos eso, pero no ganar una segunda vez. Bueno, chicos, pues... Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Coger los paraguas, ¿no? Hasta el jueves. Paraguas, ¿no? Vaya, paraguas. Bueno, para aprovechar de documentales y cosas, ¿no? Venga, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.